era libre. Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios. Construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre, piedra libre. Acá estamos y casi ahí arrancamos con este bondi, como bien dijimos, 462, con las distintas cosas que surgieron en la semana. Arrancamos con este tema musical que es de Anita Tixú, Todo lo sólido se desvanece. Usted sabe que si no, después nos llaman y nos critican con razón. Con razón, exacto. Bueno, está. Y vamos a empezar por un poco lo que pasó. Todos recordamos lo que pasó con las 31 detenciones este primero de septiembre, ahora hace poquito, cuando se cumplía un mes de la desaparición de Santiago Maldonado. Así es. Y bueno, en esa marcha que se hizo, sucedieron estas detenciones con una cantidad de cosas que no tenían ni pie ni cabeza en cuanto a lo que había sucedido, detenciones donde no era lo que había pasado y no te tenía idea, casi 3 días estuvieron 31 personas detenidas, desde el viernes, que sucedió viernes, sábado y el domingo a la madrugada, ya el lunes a la madrugada. El lunes a la madrugada. Claro. A la madrugada los dejaron... Incomunicados 48 horas. Incomunicados 48 horas. Y bueno, se levantó el sumario, el secreto de sumario sobre lo que había sucedido. Y en el Enredando una Mañana hablaron con María del Carmen Verdú. Y es tremendo las cosas que dice ese sumario. Nada de lo que es, o sea, ellos lo significaron, nos reímos por no llorar. No. Porque realmente había cosas, ahora vamos a escuchar un audio de María del Carmen, un pedacito de ese audio, donde cuenta, cuando agarra y cuando lee ese expediente que ya tiene 7 fojas, porque antecedentes, domicilio, todo lo que se le averigua a 31 personas, y todavía no hay una conclusión. Claro. Porque Martínez de Giorgi todavía, en realidad, se atrasó con los plazos. Eran 10 días hábiles para... Sí, sí, para levantar el secreto de sumario. Todo demás, ya se atrasó con eso, se atrasó qué es lo que va a suceder, si lo da por desestimado, qué es lo que va a pasar, todo eso. Pero bueno, un poco al encontrarse con ese sumario, ese secreto de sumario que había, esto decía María del Carmen Verdú. Arrancamos nomás con una serísima falsedad, un acta que está a fojas 2. Estamos hablando ya de 7 cuerpos, porque como fueron 31 detenidos, imaginan que hay 3 cuerpos completos de fotos en las comisarías, certificados de antecedentes, huellas digitales, informes de constatación de domicilio, informe socioambiental. Pero en lo que más o menos tiene algún grado de utilidad, tenemos fojas 2, un acta policial donde se informa que se realizó una marcha por la aparición con vida de Santiago Maldonado, que anduvo todo fenómeno, la plaza se desconcentró, la movilización, etcétera, etcétera. Y de repente, bueno, aparece todo un relato de un ataque alienígena donde, sin ningún tipo de precisión ni de nada concreto, dice entonces procedimos a realizar detenciones puntuales de quienes no cesaban en su actitud o quienes no deponían su actitud violenta. Y te cuentan en esa acta de fojas 2, por ejemplo, que ahí detuvieron a 7 personas. Resulta que entre esas 7 personas, que se supone que están siendo detenidas, a metros de la Casa de Gobierno, a las 8:00 de la noche, cuando se produjo esta situación que informa ahí la policía, entre ellos están los compañeros Juan Pablo Mourenza y Ezequiel Medone de la RNMEA, y el docente José Morales, este maestro que se hizo medio famoso pobre, tanto por su precaria situación de salud, que nos tuvo preocupados durante el tiempo de detención. Bueno, lo cierto es que ahí ya tenemos un problema, porque resulta que la detención de Juan y de Medo la tenemos filmada. Entonces no está discutido dónde los detuvieron, ni mucho menos a qué hora. Después aparece como, claro, venimos denunciando, porque sabíamos a partir de las indagatorias que existían estas conformidades, no nos imaginábamos que eran tan groseras. Lo que hizo el fiscal fue pedirle al juez que citara como testigos, es decir, como persona ajena a un hecho, tercero, absolutamente imparcial, que vio algo o percibió algo con sus sentidos, y vos lo llamás para que te cuente lo que vio. Citaron a los policías a declarar como testigos. Entonces, por ejemplo, uno de los policías que declara es justamente uno de los que detuvo a los compañeros. Y también cuenta ahí un individuo que describe, tranquilamente podría ser Juan por la descripción que hace, interfirió en la detención de una femenina, cosa que sabemos que ocurrió, porque justamente en su indagatoria, ambos dijeron, y también en declaraciones a los medios, estábamos filmando, vimos que estaban arrastrando a una muchachita que lo único que tenía en la mano era un celular, nos pusimos a gritar que no la detuvieran. Bueno, esa interferencia, explica el policía, es la que hace que él asista a sus compañeros, y ahí este individuo que describe como Juan dice que le tira un codazo sin lesionarlo, lo cierto es que acompaña. Las fotos que nosotros mismos hemos publicado junto con la red, donde se ve el momento de la detención, y dice este es el del codazo. Bueno, entonces, si lo detuvo ahí en San José y Avenida de Mayo, ¿cómo es que hay un acta que dice que lo detuvieron en Casa de Gobierno? O sea, no es que lo decimos nosotros, lo está diciendo un policía. Policía que además agrega, ¿viste cuando terminás tu declaración que te preguntan, ¿hay algo más que quiera agregar? Sí, sí, dice, yo sé por mi experiencia, y esto es textual, ya me la aprendí de memoria de repetirla. Yo sé por mi experiencia que esta clase de personas acostumbra llevar consigo elementos para crear piedras, como ser un martillo y un cincel. Es notorio que todos los que nos movilizamos llevamos en la cartera, en la mochila o en el bolsillo, y yo y un cincel para crear piedras. Y además no estamos hablando de un error. Yo digo que en este momento estoy en Tucumán, cuando estoy en la ciudad de Buenos Aires, lo que estoy haciendo es mentir. Y mentir cuando uno es un funcionario público y lo escribe en un instrumento público que va a formar parte de un expediente judicial, se llama falsedad ideológica de instrumento público y es un delito. El tema justamente recién ha levantado el secreto del sumario ayer, también estaba vencido el plazo, no ha resuelto nada todavía, nos dicen, no hemos podido ver el último cuerpo, el séptimo, porque justamente nos dice que lo tiene a la firma, pero no nos dijeron si lo tienen a la firma con auto de mérito o con restitución de los elementos secuestrados que todavía estamos reclamando. O sea, hay gente que todavía no pudo sacar el auto de donde lo tiene estacionado, porque las llaves están secuestradas. Ni sabemos qué valoración hace el juez de toda esta confusa situación. Damos que el juez valorice una opinión sobre este merengue sobre el que está sentado, porque en función de eso vamos a poder hacer los planteos defensivos que correspondan. No en términos de que todas las detenciones que se producen así masivamente en movilizaciones y manifestaciones tienen siempre el mismo problema. Nunca terminás sabiendo quién hizo qué, porque como es todo macana, porque como por un lado ocurren los hechos y por el otro lado se camisetea al que se quedó rezagado o al que tengo a mano, sí hay una cosa muy, muy interesante con uno de los policías que insta la acción penal diciendo que fue lesionado por los manifestantes, pero resulta que al tipo le tiraron gas pimienta en la cara, o sea, fue víctima de fuego amigo. Explicarle que el coso ese naranja lo tienen ellos, no nosotros. Es casi... ¡Filma! Los pica piedras. No, ahora no, bueno, es pero una versión... que pueden escuchar una versión mucho más larga, ver toda la entrevista con las risas de los compañeros mientras ella iba contando. Es tremendo. Es realmente, si no fuera que en serio están procesados todavía, ¿no? Sí, sí, sí. Es claro, por eso hay que tener... Claro. Pero es casi un monólogo el que hace María del Carmen Verdú con todo lo que pudo decir en un bloque con respecto a lo que hay en Una vez que se termine esto, podríamos proponerle un espectáculo de stand-up. Creo que lo puede hacer, yo creo que puede llegar a hacer una futura, no sé, Tato Boris, pues hablando así de todas estas cosas que le suceden en las detenciones en las cuales ella sale como abogada defensora, ¿no? De cada uno de los distintos hechos a los cuales ha estado. Y como habla muy rápido y tiene muy claro todo, realmente está. Pero bueno, es muy risueño. El tema es que se levantó el secreto de sumario, como bien lo dijo, siete cuerpos. Que tiene. Y bueno, veremos si en estos días el juez Martínez de Giorgi tiene alguna respuesta. Exacto, esto de crear piedras me va a quedar va a quedar para siempre. La verdad que es poco difícil lo que dice este policía. Usted, su cartera pesa, ¿eh? Sí, pero doy yo fe. Le puedo asegurar que he conocido gente que ha tallado piedra y es bastante difícil pensar que alguien con los elementos que él está diciendo puede crear piedras en una manifestación. La verdad, no. Discúlpenme que me ría, pero es así. Bien. Bueno, nos vamos a otra situación que es también dolorosa, porque también se trata de una razzia. Uh-huh. Es lo que ocurrió el lunes en la Pool of Chusamén. Uh-huh. Estaba previsto el allanamiento para el día miércoles, sin transmitirle, sin informar a ninguna de las partes involucradas. Arrasaron así, se fueron a la Pool of y entraron el día lunes. Bueno, el hermano de Santiago, Sergio Maldonado, explicaba la situación de esta forma. Hola, bueno, mi nombre es Sergio, el hermano de Santiago Maldonado. Hoy se cumplen 11 años de la desaparición de Jorge Julio López, con el cual nos solidarizamos en nombre de mi familia. Y a su vez, también son 48 días de la desaparición forzada de Santiago. Hoy claramente quedó en evidencia que el juez no está a la altura de las circunstancias y nos negó ingresar al operativo que casualmente inventaron y inoportunamente hicieron para desviar todo lo que están haciendo. O sea, es otra muestra de que están haciendo todo lo contrario para no encontrar a Santiago. Hoy era un día clave en el que iban a declarar varias personas de la comunidad mapuche y poder aclarar un montón de cosas y saber la verdad. Y por segunda vez, así como el martes de la semana pasada y hoy lunes, volvieron a interrumpir eso y desviando todo. O sea, fueron al lugar, no permitieron el ingreso ni de los veedores de la PDH, de nosotros, los familiares, de nuestra abogada, de gente de la comunidad mapuche que estaba afuera, ni tampoco de la defensoría por parte de Machado y Fernando Sabino. Perdón, y Alejandro Sabino. Este es otro atropello más a nuestra democracia o a todos los reclamos que estamos realizando. Es esa una de las tantas razones por la cual pedimos la recusación del juez y que el día jueves nos vamos a convocar en Comodoro Rivadavia para la reunión que tenemos pidiendo la recusación. No tengo otras palabras que agradecerles a todos el apoyo que recibimos por parte de mi familia y mío, y que sigan adelante, que no bajen los brazos, no nos van a pasar por arriba. O sea, lo que nosotros pedimos es que se sepa la verdad, la aparición con vida de Santiago, y después vendrá la justicia. Pero ante todo se tiene que saber la verdad. O sea, no puede ser, es todo esto lo que está pasando todos los días, es día 48 y seguimos luchando como si fuera el primer día. Les vuelvo a agradecer de todo corazón en nombre de mi familia y mío. Muchas gracias. Bueno, lo que otra vez se vivió como una razzia, esta vez en la Pulov Chusamen. El miércoles se hicieron presentes varias comunidades de los pueblos mapuche ahí en el juzgado federal de Esquel. Y no se movieron de allí hasta que fueron atendidos por el juez Otranto, ¿no? Guido Otranto. A la salida del juzgado, uno de los integrantes de la comunidad decía lo siguiente. También le dimos la nuestra. Le dijimos que cumpla con el deber que tiene que cumplir como juez y que realmente toda esta actividad que ha llevado adelante en este aparato represivo que ha llevado a nuestra comunidad golpeando a nuestros peñis, que se termine de una buena vez por todas y que todos esos helicópteros que han recorrido, que se han parado arriba de esos cerros, que él dice no tener información, también se lo dimos a conocer. O sea, todo lo que pudimos decirle desde mi lugar, desde la historia del pueblo mapuche, le estamos diciendo que si él no está cumpliendo con su palabra, sepa, señor juez, como le dijimos recién, sepa que lo va a tener mucho más seguido en su oficina. Porque es la verdad, nosotros veníamos con una idea más clara de decirle, señor juez, que se vaya. Se lo dijimos en la cara, la Lamín se lo pudo decir. Señor, Guido Otranto tendría que haber renunciado a su cargo por mal desempeño de su función y demás, y por investigar tipo de razón, por hostigarnos todo el tiempo a toda nuestra gente, a toda nuestra comunidad, y no sabemos si de acá en más nuestra gente va a seguir tranquila como era antes. Ya estamos cansados de violencia, pasamos la época de la campaña militar y la campaña de desierto, y seguimos aún hoy siendo perseguidos porque hay una persona desaparecida, y por los que la están siguiendo nosotros nos siguen sospechando, según el juez dice que no. Y ahora, ¿qué pasa si mañana nos vuelven a reprimir o vuelve a haber otra orden? O sea, ya le dijimos también al señor juez. Él se quedó con nuestra palabra, también se quedó con la nuestra, pero volvemos a reiterarle, peñi, pura bien, vamos a seguir fortaleciendo este espacio para seguir adelante, que nuestra comunidad y toda comunidad que sea afectada por este tipo de atropello sepa que estemos con ellos también, porque cada peñi, cada lamián que los toque va a ser problema de todo el pueblo mapuche, no solamente de Vuelta del Río. ¿Entiende? ¿Ustedes dejan el juzgado ahora, pero siguen con la misma postura del apartamiento del juez Otranto? Nuestra postura va a seguir siendo siempre la misma. Se lo hemos planteado directamente en la cara al señor juez que él debería haber renunciado como juez. Y lo decimos ante los medios porque no tenemos miedo de nada, porque ya se lo dijimos a él, en la cara, que él tenía que haber renunciado como juez. Y no... Bueno, sí, fue además dirigidas las razzias hacia otras comunidades, como la del Río, por ejemplo. A la noche, esto lo alertaba Moira Millán, a la noche estuvieron por lo menos intentando quemar varias propiedades, varias casas allí de esta última comunidad, Vuelta del Río, y quemaron una, en realidad, de uno de los integrantes, de los que habían estado en el juzgado. Presumiblemente fueron parapoliciales los que hicieron esos actos. Bueno, la cosa está muy, muy complicada en el sur. Los compañeros de FM Alas siguen recibiendo amenazas, siguen recibiendo amenazas ante cualquier movilización por alguno de los derechos que están conculcados allí, otros vecinos también de la zona de Esquel, de la zona del Bolsón. Así que bueno, hay que estar atento y hay que estar con la mirada puesta en lo que está ocurriendo allí en Chubut. Y ahora vamos a ver con esto, ¿no? Con el nuevo juez, sí. El cual es un juez que, como bien lo dijimos, fue nombrado, asumió en noviembre del 2016 la titularidad del nuevo juzgado de primera instancia número 2 de Rawson, y Gerald estuvo, bueno, es un juez recibido de abogado en La Plata en el año 1988, y tiene, como bien lo decís, por 60 días dedicación exclusiva en el tema de Santiago Maldonado. Y bueno, el encuentro Memoria, Verdad y Justicia nos acaba ya justo de mandar que para el 1 de octubre va a haber un acto unitario a las 15:30 en Plaza de Mayo, con el único orador que es Santiago, Sergio Maldonado. Sergio Maldonado, bien.